Esto es Pincha o Revienta, episodio número 1. Bienvenidos todos y todas a este mi podcast. Yo soy Gocho Narrien y como habéis oído al principio, esto es Pincha o Revienta. Un podcast creado por mí mismo, mi menda lerenda, donde procuraré, quiero hablar de comedia, quiero investigar acerca de la comedia mediante conversaciones con diferentes personajes. Ese es mi objetivo, ya veremos lo que pasa. Vamos a empezar, vámonos. Hola, ¿qué tal? Estoy de estreno mi podcast, Pincha o Revienta. Como habéis podido escuchar en esa alocada intro, me llamo Gocho Narrien. Tengo experiencia cero en radio, experiencia cero en podcasts, un poquito de experiencia en el mundo del humor, de la comedia, del stand-up, del monologuismo de humor, o como lo quieran llamar, y 44 años de experiencia en la vida. He creado este podcast porque me aburro, porque quiero hacer cosas, porque estoy enganchado a dos podcasts americanos de Norteamérica, de Estados Unidos. Uno es el podcast de Mark Maron, What the Fuck, WTF, y el otro es el de Bill Burr, Monday Morning Podcast, creo que se titula. No es mi intención copiarles, me han inspirado. Sería mucho que dijeran que estoy copiando de esos podcasts, porque sería un halago al final. Querría decir que lo estoy haciendo bien, ¿no? Que algo tendría que ver uno con el otro. Pues no, no es mi intención copiarlo. Yo, como he dicho, tengo poquita experiencia en esto del mundo del humor. Lo que pretendo es investigar, descubrir los entresijos de este mundo, de esta profesión, de este modo de vida. Me gustaría investigarlo mediante conversaciones con gente que sepa más que yo de toda esta historia. Bueno, voy a explicar el título. Para la gente que ya está, que conoce un poquito el mundo del humor, del mundo del monólogo, sabe de qué va la cosa, pinchar o reventar. Para la gente que no está familiarizada con este mundo, puede parecer algo similar, algo parecido, pero para nosotros no es así, porque pinchar significa, es bastante obvio, significa fracasar, ¿no?, en una actuación, un pinchazo. Y reventar, por otro lado, es reventar un local, ¿no?, es triunfar. Así que son los dos extremos del resultado de una actuación.